grabando nuestros queridos radioescuchas. Todavía no hemos invitado a nadie, pero en eso estaríamos en un momento. Bien, bien por ustedes, ¿no? Ya es la última semana de ordinarios, por igual las siguientes de extras, ¿no? Ay, claro. Sí, claro, sí. Ay, ay, ya se me escuché. Ay, ya no, ahora, o sea, nunca te escucho. Ya te escuché yo también a ti. Ay, qué escuché en este. No, no, ni importa. Inventes, qué cosa. Ah, pero sí, ya la última semana de clases, Zucas, ya para estudiar las vacaciones, ya empezó Guadalupe Reyes. ¿Y eso es? No, ya me voy. ¿No sabes qué es el Guadalupe Reyes? No. Perdón, no sé. No, tú muy ¿y mal. ¿Conoces el Reyes Guadalupe? Es más chido el Reyes Guadalupe que el Guadalupe Reyes. ¿Sí? Sí. Pues no los conozco. Espera, explícale, Carlos. Por favor. El periodo Guadalupe Reyes comienza en el día 12, que es el día de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Y termina el 5, que es el día de Reyes. De hecho, es el 6, pero bueno, está bien. Eso. Bueno, pero por eso. Siguiendo. Ajá, sí. Ajá, y luego. Ese es el periodo en el que la mayoría de los. De nuestros diputados y senadores. Ajá. Toman vacaciones. Ok. No, eso no es lo importante del Guadalupe Reyes. Lo importante es que puedes pistear. Empiezas en Guadalupe y terminas en Reyes. También. O sea, son las como las preposadas a las posposadas. Ajá, es como que es la época de donde puedes agarrar pistiembre. Pistiembre. Para terminar en ebrio. En ebrio. Es que en Guadalupe dicen oficialmente las posadas, entonces empieza la época de pisteo. Sí, es. Y la cual culmina con el día de Reyes. Oh. Es la época más esperada año. Sí. Cada día se aprende algo nuevo. ¿Verdad? Ay, me gusta este micrófono, se oye más chido. Ay, hasta me escucha. De la cosa de Neborre. Sí. Pues sí, platique porque yo estoy acá ocupada mandando aquí la invitación. Pues platícanos algo, Osvaldo. Como que eres tú, que no, no, no sé, algún escándalo o algo así. Ah, algo escándalos. Algo local, no sé, como que se me antoja ir a algo así. Algo local. Así, algo que no esté planeado, pero que se te ocurra así. Ajá. O sea, no tenemos plan así. Así, ah. Exactamente. Ay, de repente se me ocurrió hablar de algo, una noticia dicharachera, simpática, feliz. No, pues quiero dedicar un minuto de silencio. Ay, pensé que quiero dedicar. Ay. No, eso fue ayer. ¿Ayer? ¿No se dedicaste? ¿Las dedicadas? Ah. Ok. Para ti. Ok, no, muy gráfico. Quiero pedir un minuto de silencio para una página en Facebook que fue baneada el día de ayer, como por ahí de las 11:40. Por favor, un minuto de silencio, señores. Silencio, ¿sabes? Para lo que es este... Cusey sin buitres no es Cusey. Fue baneado el día de ayer en el cumplimiento de su deber. Darnos un momento de felicidad a todos los buitres. Perdón. Entonces, bueno, como les... Espérame. Ni siquiera puedo hablar lo emocionado que está. Ya, pues ya pon la musiquita. Ya mucha mucada. Sí, no, bueno, como les comentaba, el día de ayer, Buitres Cusey, Cusey sin Buitres no es Cusey, fue baneado debido a que publicaron una foto de una chava que decidió tomársela... Foto, obviamente. Ah, ok. Digamos que sin playera y sin brasier. ¡En pelotas! Casi en pelotas, nada más con la puro hilo dental, tanga, cachetero, como quieran decir. Y bueno, lo primero que hizo la página o los administradores, el administrador de la página, fue publicar la foto con censura. Prometiendo que en 30 minutos la publicaría sin censura. Cosa que obviamente cumplió. Un aplauso, de hecho. Bravo. Un aplauso para hay el compañero. Hay que tener palabra. Sí, sí. Claro. Es de hombres eso. No, pues sí. Bueno, no, de hecho es de mujeres eso que publicó. Ah, bueno, no, sí, pero digo la palabra. Ah, sí, ah, sí. Obviamente no hicieron esperar los comentarios de toda la gente buitre. Ah, ayer estaba Facebook vuelto loco con todos estos papayes. alumnos de varias escuelas de la UDG, CUS, CUAD, CUSEA, vieron la foto. Luego no faltó el chismoso. Bueno, el buen amigo que le fue a comentar a la chava sobre lo sucedido. Ay, te están viendo en el internet. Mira, qué bueno. Así de que te mandaron a la hoguera. Te mandaron a la hoguera en CUSEA y simultáneo en CUSEA. Uy. No, pues sí. No, y pues también nos hicieron esperar todos los comentarios con la morra. Estuvo bueno el relajo el día de ayer. Ya como por las 11:40, que pegada a las 12, le di un refresh a mi a la página de CUSEA y simultáneo en CUSEA y ¡pum! Desapareció. ¡Ah! Es decir, Lolo. ¿Qué tanto es tantito? Aparte lo borraron. Sí, de hecho el compa prometió borrarla a las 11, no sé, antes de que medianoche. No, fue antes, de hecho, la borró antes. ¿La borró porque antes? No lo alcancé a ver. Y dijo que la iba a borrar, que ya nada más iba a durar 2 minutos. Pues con eso tuvo la morra. Ni inventes. Fíjate la cantidad de veces que fue guardada esa imagen. Imagínate. Santo Cristo. Lo que decía un amigo, yo creo que aquí aplica una vez en internet, para siempre en internet. Eso es lo real, porque no solamente pues tú, ya, CUSEA y simultáneo, si no es CUSEA, fue baneado, eliminaron la foto. Ah, pero no faltó CUSEA sin tarugos, no es CUSEA, también publicó la foto. Y así otras tantas páginas que no puedo comentar en este momento porque los van a banear y están muy chidas. Y aparte de que todas las computadoras que ahora cuentan en su poder con esa fotografía para subirla cuando quieran. Porque así como... Pues me imagino que mucha gente la debe haber guardado. Sí, yo supongo que sí, mucha gente la debe haber guardado. Y... Se estaba desordenando. Yo no soy uno de ellos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Existen más y mejores. Dicen que luego salieron los amigos de la muchacha a defenderla y que ya dejaran de... Defenderla. Obviamente, pues todo el mundo, ¿no? Empezó a alegar. De que no, que como son manchados, para qué queman a la morra. Y otros, pues también para qué es manchada la morra, para qué no sube más. ¿Para qué se toma fotos así? Si no quiere que la vieran, ¿para qué se toma fotos así? Sí. Exactamente. Pero no es cierto que suba más, ya, pues, ya es famosa, pues que la siga. Y de ahí, ¿no? La revista Playboy, ah, dale. La Reche, de si ya hombres. Si la que violó a Karima ya es famosa, ¿por qué ya no? Amén. Vamos a irnos en un momentillo. Con una cancioncilla para tu comentar después con más noticias simpáticas y dicharacheras. ¿Sí? ¿Qué? No sé, yo creo que sí. ¿Puedes buscar la foto de la chava? ¿Mientras? Es QFB, por cierto. QFB, así es. El nombre, pues no lo tengo ahorita y para qué la quemamos más. Estuvo aquí en cabina, nos están comentando. En otro tipo de salsa. Anda, la osa. Y que vuelva a venir, ¿no? Con pues que venga Cromosoma. La invitamos. Mañana estás invitada. Conviene meramente académicos. Bueno, vamos a irnos con una cancioncilla. ¿Qué cancioncilla va a ser? Pues vámonos con All I Want for Christmas Is You. Aprovechando que estamos en épocas navideñas. De los Vázquez, son los chavitos estos que están pegando duro con la populacha. Pues que esta canción está en Radio CUSEA Network y FM. Lo que la gente de CUSEA quiere escuchar. Volvemos. No transmitimos a la FM. Pero yo promociono FM. No, no, me vale cacahuate. No wanna live for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cosey FM. En Radio Cosey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cosey, a través del portal www.coseynetwork.net. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. Soy tapatío, pero no soy un bandero. Estás escuchando Radio Cusey FM. De vuelta en Cromosoma 23. Yeah. Oui. ¿Ah, sí? ¿Y yo? Sí, estamos de vuelta, aunque no lo crean. Okay, okay. Aunque usted no quisiera, aunque usted quisiera que fuera mentira y que no estuviéramos de vuelta, estamos de vuelta. ¿Qué? ¿Se aguantan? Porque sí somos de ustedes. Sí, ya que. Okay. Estamos aquí también comentando más noticias simpáticas y dichachas y unas notas simpáticas y tan dichachas. Ah, ok, aquí nos están dando un coordinazo de un evento que va a haber, una firma de autógrafos de Ganja, que va a ser lo que es, no alcanzo a ver, pero te lo digo. Ahí me van a pasar información. Es que como el boletín de informativo. Que es mañana, a las 6 de la tarde, en lo que es Avenida Revolución 1651. Es quitar las 52. Para que vayan allá a tú y a que la firma de autógrafos. Esa cancioncita de fondo me recuerda a un elevador de. ¿Cómo se llama? De tienda departamental. Ándale. Ay, señor Dios mío, está sonando el teléfono. Eso no es de Dios, ¿no has visto el reglamento? ¿Cuál es el reglamento? Muy peor, tantito. Sí, no, está bueno. ¿Para qué nacía? Si no iba a leer el reglamento, por favor. No, peor tantito. Bueno, vamos a ignorarlo y a seguir con noticias que no son tan simpáticas ni tan de characheras. Son noticias tristes del día de hoy. Que es la aparición de unos cuerpos. Y ver, Carlos, que trae la noticia. Ah, yo traigo la noticia. Sí, trato. Pues más que nada yo, porque me enteré ayer que habían encontrado 3 cuerpos de las instalaciones de la fe, porque días antes habían desaparecido entre estudiantes y padres de familia, y se estaba comentando presuntamente que se tiene relación con los cárteles. Es algo pues fuerte, ¿no? Así es. Últimamente ya está pasando muy seguido todo esto de que de repente, en la calle que apareció, no es basura, es un muerto. Ah, muy bien. Así es. Y luego más porque pues eran estudiantes. Así es. Pertenecientes a nuestra universidad. A nuestra alma mater. Así es. Alumnos de la prepa 8. Que se está esperando que se identifiquen los cuerpos. Está leyendo ahorita. Y también ayer leí que el rector general de la UDG exigió a Calderón que se le diera seguimiento a este caso. A su presidente. Pues sí, porque no puede ser posible que ya se lo tomen como que fuera mando andar matando gente. Y luego ahora tú sabes que es lo que se me hace, o sea, gacho, que por ejemplo lo que está pasando, lo que pasaba más bien en Estados del Norte, que aquí no había llegado, era precisamente eso, que aparecían este muchacho y dicen, estos son narcos, y resulta que no, que eran estudiantes, que nada que ver. Así pero es. La verdad, qué mal pez. Hola, ¿cómo estás, gente? Una noticia lamentable. La que estemos llegando a ese punto de sí, tan lamentable la noticia que me voy a ir. En este preciso momento voy a ir a hablar con mi compa Pipo. Pues voy a hablar con él muy, muy detenidamente de esta situación. Así es que, público hermoso, ahí la vemos. Sale. Es patrón, ¿eh? Sí. O sea, ni siquiera dejó de mirar. Es que resulta que Lugo va a revisar el proyecto, entonces con permiso. Bueno, pues se comprende, estamos en lo que es este finales de calificación y todo eso y sí. Y hay cosas que son importantes también. Adiós. Adiós. Eso es ser patrón, no fregaderas. Sí, ya sé. Ah, mira, un saludo a Leli, que nos está escuchando, que está diciendo muerta a los estudiantes. Ok. Es que ella estudia en otro. Ah, por eso yo. Ella no es de aquí. Ay, muy bien. Y también manda saludos José de Mérida, aprovechando los saludos. Que saludos a todos. Pero saludos, ya chilango ya no, porque se perdió los saludos merideños del día de hoy. Saludos con Jaran. Así es. ¿Qué más tenemos? Noticias, muchachos. O sea, me corta la inspiración el hecho de que chilango se vaya tan de repente. Uno está acá comentando felizmente y de repente, ¡ah! Patrón se va y uno le corta la inspiración. Así es. Pues, nada más ahorita comentar que ahorita nada más son 3 los cuerpos que han aparecido de los 5 que se reportaron desaparecidos a principios de diciembre. Uh-huh. Y estoy viendo aquí que se encontraron los cuerpos enterrados y cubiertos con cal en lo que son las instalaciones de la FEC, en las canchas de fútbol y frontón. Así, de plano. Pues sí está feo el asunto. ¿En cuál? ¿Las de la FEC o en cuál? Las de la FEC. Federación de Estudiantes de Guadalajara. Pues que hay una oficina de la FEG, ¿no? Por mi casa. ¿Sí? Sí, pues... Uy, te da miedo. ¿Y en cuál aparecieron? A ver, deja checo. ¿Qué información puedes decir? Porque sí está como... Como que dije, ay Dios, voy a pasar a cualquier parte y... No, pues no viene la dirección. Ah, pero aquí vienen los nombres de los... De los que se presenta... Fueron los que encontraron, de los cuerpos. Ajá. Son Gabriel Morán Cervantes, de 17 años, que es es vecino de la colonia Villa de Guadalupe. Juan Pablo Valentín Guerrero, de 16 años, que vivía en la colonia Constitución. Y Francisco Javier Carrillo García, de 17 años, que vivía en la colonia Bosque Escondido. Chavitos, muy chavitos. Dice que los tres eran de Zapopan. Qué feo. Pues ahorita son los 3 cuerpos que se han encontrado. Me parece que faltan... los 2 cuerpos de los padres de familia, ¿no? De un padre de familia y un maestro. Y un chavo. ¿Qué? Ah, ok. Un padre de familia y un chavo. Qué horror. Qué triste. Que ahorita no mucho que ver con el tema, pero ahorita que se hizo el llamado a lo que fue Felipe Calderón, que bravo por su chacote de narcos y así. ¿Eh? De lo relacionado a lo que comentábamos la semana pasada de la mensada que hizo Peña Nieto. Que no, ya sin burlarnos y ya la parte sea del asunto, sí. Carlos Fuentes dio una declaración acerca del comentario. No, tú no, otro Carlos Fuentes. Okay. Y tampoco el otro operador de aquí de Radio Cusey, o sea, otro Carlos Fuentes otro aparte. Otro homónimo. Yo sé que es. El famoso de nosotros tres. El que sí es importante, o sea, ustedes dos no. Pero... ¿Estás diciendo que no es importante? No. Barney dice lo contrario. No, Barney sí que es especial. No, especial. No importa. ¿Qué te pasa? No, especial sí, pero importante no. Ok. Hay mucha gente especial. ¿Qué dijo Carlos Fuentes, pues? No te voy a decir. Tú deberías saberlo, es tu homónimo. ¿Y qué es a mí, no? Mi homónimo. Mi homónimo, no vivo pegado a la PCC. Atómico, por favor. Ah, espérate, antes de que digas lo que dijo Carlos Fuentes, dice a Lili que diga lo que había dicho, es que no lo leí. Que dice que muerte a cromosoma también. Ah. Es medio agresivilla. Ok. Pero bueno, ya continuamos. Ya yo, ok. Aquí esperamos si quiere. Sí. Tendremos dulces, nada. Chocolatitas. Sí. Bueno, pues resulta que hicieron una entrevista. Sí. O opina sobre el caso, porque si saben lo que comentamos la vez pasada, se confundió a Carlos Fuentes con Krause, que era el autor del libro que dijo. Sí. Opina, ¿no? Entonces dice, sobre el ridículo, opina sobre el tema, para BBC Mundo, con su opinión, lo que dijo fue, este señor tiene derecho a no leerme, lo que no tiene derecho es ser presidente de México a partir de la ignorancia, eso es lo grave. Los problemas exigen que un hombre pueda comenzar como par con Obama, Angela Merkel o Sarkozy, y ese hombre no es capaz de serlo. Esa fue la opinión que dio Carlos Fuentes al respecto sí. Del comentario de Peña Nieto. No, pues es que también, o sea, tú como candidato a una presidencia de un país, no te vas a codear con los presidentes de todo el mundo, no puedes dar esa imagen de México, ya que es el representante. Ahorita, exacto, o sea, ¿cómo espera ganar, no? Exacto. ¿Y por qué no te va a pasar? De por sí estamos ahorita con asados, con la guerra contra el narco, y hasta que venga este no. Niño bonito y no, pues a ver cómo nos mal va. Nos va. Ahora sí que ni a cuál irle. Sí, no, pero... De hecho, en una que decía, no sé quién va a ganar las próximas elecciones, solo sé, pero estoy seguro quién va a perder. México. México va a perder. Sí, no, yeah. O sea, es que también con los candidatos que tenemos. No, ni a cuál ir. Así que una cancioncilla feliz. Pues vamos a irnos con Electric Field de MGMT. Ok, me parece. Un ratito, ahorita, con la música. Ok, ahorita vamos a volver cotorreando de estos temas y noticias. Entonces... Vamos a ver qué pasa con eso. No, es poner cover. Ay, vamos a ir con otra canción. La de Kids, de The Cooks. Es en Radio Cusay Network y Radio Cusay FM, que otra gente de Cusay quiere escuchar. Ahorita volvemos. Volvemos. Crawling on your knees toward him, make mom so proud, but your voice is too loud. We like to watch you laughing, picking insects up. A baby is born, crying out for attention. Memories fade like if you report a mirror. Decisions to decisions I made, decisions to make, but not what would hurt a lot. Enjoy yourself. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusay Network, Radio. En Radio Cusay detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Cusay, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la quiere escuchar. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Sin chilán. Que se fue en el pasado bloque a la brava. ¿Qué vieras qué pendiente tengo? Sí, me sentí mal, fíjate. Y estábamos antes de salir, estábamos hablando de lo que era lo... Pues Churchill, Madre Calderón, Peña Nieto, Carlos Gómez Opina. Todo muy feliz, los candidatos no valen ni por pura madre. Sí. Terminamos el tema, qué padre. Bien. Corte. Y fíjate, podemos sacar este tema cada 6 años y va a seguir siendo lo mismo. Sí. Qué bonito. Está padre. Comentando con otras cosas y que comentamos en el principio de que ya empezó lo que fue el Guadalupe Reyes. Pues precisamente Guadalupe Reyes inicia con lo que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Bien, tú sí sabes. Yo sí sé. Que pues aquí en México ustedes saben que somos casi toda la parte mexicana es fiel creyente de la Virgen de Guadalupe. Entonces, por lo tanto, hay peregrinaciones y muchas ondas dicharacheras acerca de esta festividad. De hecho, la actividad económica y comercial aumenta, según leí, 45% durante las festividades del 12 de diciembre. Así es. Pues sí, todo lo que se compra. Dice que la Basílica de Guadalupe recibe 20 millones de fieles al año. O sea, 20 millones de mexicanos. No tiene nada mejor que ser un 12 de diciembre aquí al templo. Así es. Qué bárbaro. Y generan los peregrinos guadalupanos 3.546 millones de pesos. Pues sí, es una lanita. Que estoy en una carrera, me voy a hacer religiosa. No inventes. Lo que vende es la religión en este país. Por ejemplo, las formas y festejos que en una encuesta que hizo un periódico, el 43% compra flores y veladoras, 42% asiste a misa y 21% organiza una comida. ¿Es que invitan? O sea, sí. O sea, sí. Es lo mínimo. O sea, compra flores y veladoras es como que lo mínimo que hacen por la gente. Y si cada persona de los... ¿Cuántos dije? De los 20 millones. De los 20 millones compra flores. Imagínate cuánto dinero no se mueve en esos días. Aparte con esos que hay de que, please, fue mi mamá, mi virgencita y todo eso. Tanta gente. Luego los que se ponen, no sé, en la ruta de la peregrinación, que ponen puestos de comida, que las veladoras, que te venden el escapulario. Dice por acá que se vendían escapulares desde 5 pesos y rosarios de 80 a 430 pesos. Pues si le meten su lanita a los fieles. Qué bárbaro, yo no sabía eso. Dice que la Secretaría de Turismo más o menos reporta que en promedio cada visitante gasta 197 pesos por persona. Santo Dios. O sea, imagínate, qué horror. Ahora esto se está contando lo que es el mero día. Pero llegan 7 millones de fieles la semana previa. Válgame el cielo. Eso es, bueno, sí es de Dios, pero... pero no. Pero es un mar de gente. Yo me engento en ese tipo de cosas. Y en Jalisco hubo 65 mil visitantes. Aquí en la... Sobre todo en la Basílica de Guadalupe. Ajá, la Basílica, 65 mil visitantes, de hecho. No, está... Está impresionante todo el gentillar que reconoce a la Virgen de Guadalupe. Que sí, que la sigue, que va a visitarla, que le compra cosas. Qué barba. Que de hecho eran de las razones por las cuales Juan Pablo II tenía mucho cariño a México. De hecho, su frase de México siempre fiel. Ándale. Pero qué bárbaro. Yo me sorprendí con los números, sobre todo, porque dije, pues sí, la Virgen sí visita, pero también el dinero que se mueve, ya que se puede considerar una actividad económica importante en el país. Así es. Ya aparte de lo que es la religión. Qué barra. Y pues hablando de lo que decía Juan Pablo II, ya se confirmó que Benedicto XVI viene a México. Oh, Dios. Qué miedo. Imagínate. No más. Va a venir creo que en mayo, según se contempló, según lo que leí. Y viene a lo que es Zacatecas. Órale. Está padre. Pues sí, está bien. Porque pues ya siempre México DF o Guadalajara o Monterrey, pues está bien que vaya a Zacatecas. Sí. A Cotorreal. ¿Qué tal le vaya? Porque también, pues, ¿qué tanto va a ser el recibimiento de la gente? Pues yo creo que mucha gente se va a trasladar hasta allá a verlo. Si digo, pues por ejemplo, si por algo más banal, que fueron los Panamericanos, mucha gente venía de partes de México a verlos, nomás aquí yo creo que sí, mucha gente se va a trasladar a lo que es Zacatecas y pues igual le va a ir bien al estado. Pues sí, aunque igual depende de lo que es el pensamiento de la gente, porque hay muchos a los que se les hace mucho más interesante, mucho más importante venir a unos Juegos Panamericanos que ir a ver al Papa. Que pues hay de todo, pues sí. Los que son muy fieles, que sí están dispuestos a sacrificar su lanita para ir a visitar o ver al Papa Benedicto XVI, como los que dicen que pues, ¿para qué? Pero pues digo, como aquí en México casi todo el mundo es seguidor de la religión católica, o sea, la mayoría, pues yo creo que sí va a haber mucha gente que vaya a trasladarse a Zacatecas a ver al Papa Benedicto. Pues sí. Que se me hace raro que venga hasta acá, porque, bueno, a mí me da la imagen de un papá más sangroncillo. Tiene al menos esa imagen más dura y menos de abuelito bonachón que tenía Juan Pablo II. Pues de hecho, hablando de él, pues por eso mismo también te comentaba lo del recibimiento que se le va a dar, porque la imagen que tenía Juan Pablo, pues nos dejó una marca a los mexicanos, bueno, a la mayoría de los mexicanos que profesan la religión católica, y ya no es, y con Benedicto XVI, pues ya es menos la aceptación, por lo menos a lo que he visto, porque también su cara no inspira mucha confianza. Para algunos, para otros, pues es el Papa. Sí, el título de... Sí, el máximo... Sí, del exponente de la Iglesia Católica, y pues sí, es como que... ¡Wow! Sí. Ay, perdón. ¿Y qué más tenemos entre las cosas que vamos a platicar el día de hoy? Que no inventes... Pues tenemos los eventos que se están dando en el centro de la ciudad. Claro que sí. Va, dicho, desde hace varios días aparecían letreros en lo que es la Plaza de la Liberación anunciando un evento importante. Decía que iba a ser un evento muy grande y que lo esperabas. Pues ya se reveló lo que va a pasar ahí. La Plaza de la Liberación se va a llenar por los festejos de el aniversario 470 de Guadalajara. Van a comenzar desde diciembre. Y va a haber una exposición de dinosaurios animatrónicos en la Plaza de la Liberación. Va a ser 14 dinosaurios de tamaño real, desarrollados por especialistas de Discovery Channel. Y va a estar del 15 de diciembre al 2 de febrero. ¡Órale! Suena muy interesante. Y el evento será acompañado por talleres formativos, exposición de fósiles y una sala de cine 3D. ¡Es increíble! ¡Exacto! ¡Wow! Y también van a hacer la pista de hielo a la explanada del Espacio Cabañas, que este evento tuvo mucho éxito el año pasado. Y pues lo vamos a preparar de nuevo del 18 de diciembre hasta el 16 de enero. El ingreso a estas ambas actividades culturales va a ser totalmente gratuito. Yeah. Para que se den una vuelta a ver a los dinosaurios animatrónicos. Así es. A ver qué tal está y qué tal se pone. Y imagino que va a haber un gentillal. Sí, sobre todo en la pista de hielo. Y sobre todo porque es gratis. Y sobre todo porque es gratis. Así es. Pero pues igual yo creo que lo va a valer porque los especialistas realizando creo que se van a ver bonitos y... Pues sí, con los dinosaurios. Y aprovechando que no hay nada que hacer las vacaciones, pues igual está para su guapo. También está lo que en... Ay, se me olvidó cómo se llama ese auditorio. Es de la UDG, no lo recuerdo. ¿Diana? No. ¿Telmex? No. Siempre 3 de marzo, no te pases. Bueno. Ándale, el foro alterno. Creo que en el foro alterno está lo que es el. Un evento como de nieve, va a haber toboganes, el pistallero también. El pistallero, solo que ahí te cobran. Ajá. Y el gobierno troleándolo, deje. Pero aparentemente se pone. Se pone padre. Se va a poner padre porque va a haber muchas cosas según sabía. Aparte, no va a estar el gentillal del It's Free. Del It's Free, exactamente. Aunque estuvo It's Free. No, es que ahorita se me fueron los datos porque la semana pasada. Sí, el domingo. Fue la marcha por la paz. Y a los que participaron en dicha marcha, la entrada a lo que era este evento era totalmente gratuito. ¡Wow! Pero pues ahí va a estar todo también lo que es este diciembre para que se den una vueltecilla. En los eventos que hay. Claro, buenos eventos, fíjate. Pues es que se viene, aprovechando las vacaciones, tú sabes. Se escucha atractivo, sobre todo, pues me llamó la atención lo de los dinosaurios. Que sí, se ve. O sea, más que nada porque está desarrollado por lo que son los de Discovery Channel. Exacto. Y que tienen muy buenos, logran muy buenos efectos. Sí. Vamos a ir con una canción, sí, sea feliz. Pues ahora sí, vamos a ir con Electric Feel. Ahora sí. Ya se las debía. Sí. De MGMT.

los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a Leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... ¿Los precios internacionales del petróleo? Si usted quiere decir, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Si usted quiere decir, ¿si en la emergencia epidemiológica? Entonces diga... ¿Si en la emergencia epidemiológica? Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... ¿Que haga irrelevante? Escuchemos de nuevo. ¿Que haga irrelevante? Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bombil o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. Que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas todos los lunes 12 del día aquí en Cusey Network Radio. En esta Navidad se la pasen perfectamente bien. Bien. Atentamente, Radio Jusey, la radio de los buitres. Estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Hoy es jueves, 15 de diciembre. De los eventos que hay en Guadalajara para estas ocasiones, generalmente lo que hace mucho un tiempo para acá el gobierno es promocionar lo que es el turismo dentro del estado de Jalisco. Entonces puede ponerse al tiro ahí en lo que es la en las páginas oficiales, porque sacan así como que viajes gratis, o sea, a Chapala te pagan el camión y lo que hacen es que te pagan el viaje, pero después tú ya consumes algo allá. Entonces promueven así como que la que haya más derrama económica y sale más barato el paseo, entonces está padre, ¿no? Sí. Y hay desde viajes así cerquitas a Chapala o hay viajes también a la playa. Entonces hay que estar en cuenta, más que eso sí hay que estar formados con mucho tiempo de anticipación. Ustedes no han anunciado lo que van a ser los lugares que van a salir para estas ocasiones, pero estar al pendiente, ¿no? Así es. También para los eventos que hay, hace rato no recordaba lo de la pista, ya lo es el Ice Park, que va a estar, como decía, en foro alterno. Y va a estar desde el 10 de diciembre al domingo 8 de enero. Es el Ice Park. También hay muchas actividades más aparte. Por ejemplo, va a haber paseos en calandria más baratos, según eso, de 200 pesos de 1 a 5 personas. Bárbaro. Para que también, igual, lo mismo que economía para Navidad esté acá. Va a haber recorridos nocturnos en el Centro Cultural Refugio, que van a empezar a partir de hoy. Vaya, también. Ahora. Y también va a haber lo que. Ay, te acabo de verlo. Ah, pues sí. Sí. Ay, perdón. Cine al aire libre hoy, si tú tienes nada que hacer, hoy a las 8:30, en el Parque Metropolitano de Guadalajara va a ser entrada libre. Bien. Cine al aire libre. Hay varios eventos. También, si quieren estar al tanto de qué eventos hay, hay una página que se llama hoysalgo.com. Viendo eventos para Guadalajara y puedes seleccionar el día No sé si les puedo decir qué eventos hay, que vienen más o menos el precio. Si no viene el precio, viene la página de internet donde pueden ustedes checar la información que crean necesaria. Y se pueden informar perfectamente. Ah, porque luego lo pasa de que, ay, esto que fue ayer. Para que estén al tanto de los eventos que hay en la ciudad. Pues yo traigo otra noticia, algo importante, muy relevante, que es que Estados Unidos retira su bandera de Bagdad y ya pone fin a la guerra en Irak. Gracias, señores gringos, gracias. Ya era, estaban tardando, pero según tengo entendido, aquí en México contra Irán. Pues sí. O sea, como para qué chingados. Pues es como el ay, sí, te dejo a ti, pero ahorita voy con nosotros. Me fui con tu hermanito, ahorita vengo, ¿eh? Te cuidas. Según eso, para luchar por los derechos de los ciudadanos en nuestros países. Claro, se ayuda humanitaria. Sí. ¿Los gringos son tan humanitarios? Sí, ¿cómo ayudan? Ay, que no nos ayuden, estamos bien. Sí, pero también lo que fue Rusia, mandó tropas y dijo, no vas a ayudar humanitariamente a este país y yo pongo tropas. Entonces, a ver qué pasa también con eso, qué bárbaro. Sí, ¿qué más tenemos de noticias? ¿Alguna noticia curiosilla que tengas también? Pues nada más estaba leyendo ahorita que ya salió el kit antizombies. ¿Un kit antizombies? ¿Qué contiene el kit antizombies? El kit antizombies viene con tu botellita de vidrio, con unos cuantos aditamentos. Este se vende con tu estaca para los zombies vampiros, me imagino. Viene con unos tapones para oídos, que no estoy seguro para qué sean. Para que no se metan por tu vida a hablar de cerebro. Claro, nunca se me había ocurrido. Por ahí es cuando se crece cerebro los zombies. Sí. Un popote, sí. Ah, por sí. Y unas banditas antisépticas. Y un chocolate. No, claro, sí, con eso vas a sobrevivir contra los zombies, pero fácil. Claro, con tu maravilloso kit antizombies, que también es el instructivo. Tu botellita de vidrio es parte del kit y una vez quebrada te puede servir para masacrar muertos vivientes. Ah, no, bueno, sí. Ay, miren, si no saben qué regalar en Navidad, ya llegué. Aquí está una buena idea para regalar al niño o a la niña. Para toda la familia, nunca está uno demasiado seguro. Y con el kit antizombies, pues ya. Ya tiene para defenderse de todos los males que nos pueden causar en 2012. Así es. ¿Qué usas? Ya sé. O igual, si tu kit antizombies no te sirve, pues puedes unirte a la Legión de Muertos Vivientes y ir contra la tienda que te lo vendió y claro, usas el aparato contra ellos. Sí, es. Qué padre, qué bonito. Los sordos. Oh, los sordos, ¿dónde se reproducen? Y es el cuarto sordo que tenemos en esos días. ¡Cuatro sordos! Qué padre. Se clonan. No sé cómo le hacen. Sí. Realmente se aguantan, ¿no? No, es por las fechas que nadie está disponible, que tienen trabajo, que tienen finales. Así me dijeron mis papás, y ya voy en cuatro casas adoptivas. ¿Sí? No, pero qué cosa. Está simpático. Cada vez que volteo a la ventana aparece un nuevo sordo. Mira, voy a voltear. Ay, no, calma. Entonces, seguimos con otra noticia curiosa. A ver, dime. Tenemos un hombre que... ¿Tenemos un hombre? ¿Dónde? ¿Dónde lo tenemos? Yo. ¿Yo? A ver, perdón. ¿No? Un hombre que decidió asaltar un banco, hizo todo el plan de operación. De hecho, era muy bueno. Todo lo planeó muy bien. Solamente que se le pasó el pequeño detalle de que el banco que quería asaltar había cerrado hace 17 años. Ah, no, bueno, ¿eh? O sea, nota mental, si quieres saltar algo, asegúrate de que aún existe en ese lugar. Que siga abierto. De hecho, llegó el señor a las oficinas del que hace 17 años era el banco, que en este caso era un hotel. Llegó, amordazó al que estaba de recepcionista, lo tomó con red, y cuando le informaron que ese ya no era el banco, huyó con 400 euros que lo obligó al rey a retirar de la caja. Ah, no, bueno. Solamente con unas pocas cuadras lo apresaron. Descubrieron que traía una pistola de juguete y pues lo apresaron. ¡No! lo apresaron en Cáceres. Es increíble. ¿Cómo más puedes apresar a una persona en gelatina? ¡Wow! Sí, también. De hecho, a mí una vez me apresaron en gelatina. Oh, qué chévere. Creo que es demasiado cerrado, no quiero verlo. Siguiendo con noticias más importantes. Oye. Hoy es mi último día de la carrera. Muy es más importante que cualquier otra cosa. Hoy, por fin, en unas horas más, a las 7 de la noche, entrego el último proyecto de mi carrera. Gracias. Sí, ya. ¿Y cómo te sientes con ella? Bien mal, no me quiero ir. Pero ya tendrás tu carta de pasante. De hecho, ya casi te vas a titular. Sí, qué bárbaro. Bueno, claro, esto sí, el proyecto que entrego ahorita está completo y no me reprueban, ¿verdad? Porque es esa pequeña posibilidad de... No te quiero decir. De que me quede un semestre más a dar yo una botella. Pero no ya... Me largo de Cusey, biches. Es el último programa de cromosoma, ¿no es cierto? Oye. No, no es cierto. ¿No? De hecho, no. Dice, como Chopper estaba comentando hace un momento en Viajes en el Tiempo, que a lo mejor lo corría, decía que dice que era el último programa del año, de la temporada, y probablemente el último programa en esta emisión. Wow. Estación, y ya dijo, no se crean, entonces aunque me cuerran voy a seguir viviendo. Al cabo que los güeyes ni revisan la credencial. Llegas con un platito blanco y pasas. De hecho, eso estuvo muy extraño. Sí. Qué bárbaros. Oh, miren, alguien apareció de repente. ¿Ves? Volte a su lado y aparece gente. Yo sé. Aparece un nuevo Sordon. Aparece un nuevo Chilango. Aparece gente en este lugar. Yo sé, qué impresionante. Oh. Vale, ya volví. ¿Cómo te fue con Lugo? Me fue. Oh, muy bien, muy bien. O sea, ¿qué? Pues, qué bueno que soy. ¿Pasaste? Digamos que todavía no sé. Sí, no. A ver, mañana, que de todos los santos nos protegen. Ok. Ya llegó, Carlos. Volvimos el Chilango. Me parece que se dijo. Qué bárbaro. Pero se comprende, es final de semestre. Ay, Dios mío. Paciencia, por favor. Ahorita ya también pasé también al Waterclaw. Me dicen por acá que felicidades, me dice José. Suerte. Yay. Porque ya me voy de acusar. Ah, ¿ya te vas? Sí, ya, ahorita ya. Con el programa. Lo logramos, Carlos, lo logramos. Pero les queda Vania, la vicepresidenta junior. Señorita. Y si no estoy yo, ¿quién controla a Vania? Qué bueno que Vania no viene. La voy a traer, no, para que os controle, chico. Ah, no hay bronca, le traigo a su juguete, Juan. Ah, sí. ¿Yo me voy a volver? No. Eso sí es tan impresionante. Ajá. No, está bien. Bienvenidos. Hace unos momentos recibí un mensaje de la compañera Crocker, bueno, Carmen. Ajá. Al parecer nos estaba escuchando, entonces. Sí, de hecho yo estaba hablando con ella hace ratito. De hecho, antes de que te fueras lo comenté. Sí, me dijo que no me fuera. Discúlpame, Carmen, pero el deber es el deber. Ajá. Pues sí. Que la queremos invitar para tratar de temas polémicos, pero no se deja. Debería de venir, ¿por qué no quiere venir? Que tiene cosas que hacer. Dice. Pero nada más importante que estar aquí. Por ejemplo, mi trabajo final, de que depende de mi carrera, ahorita lo están haciendo en la biblioteca y yo estoy aquí. Ok. No, eso es ser vaquetón. Yo les dije, no les traigo porque ya me voy. Perdón, vaquetón, no. Gracias. Vaquetoncísimo. Sí, o sea, tan importante es que regrese. Ah, exacto. Andale. Exactamente. O sea, me puede haber ido a mi casita. Carmen, si nos escuchas, cáele. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Ok. ¿No? Sí, tú cáile. Sabes que no hay bronca. ¿Qué cosas tan más barbariscas? Sí, bárbaro. Tú puedes contar Lugo. Sí, no, de hecho tú ya. Tú dale duro. Ya compré mil litros de Bachelier. Vamos a irnos con una cancioncilla. Vamos a irnos con la de Los Amigos Invisibles. Ponerte en cuatro. Se me agrada. Está bonita. Está padre, está romántica. Es una bonita canción. Okay. Escuchando Cromosoma 23 a través de Radio QC Network y Radio QC FM. Volvemos en un momento. Porque la gente de QC quiere escuchar. Me vale cacahuate.

Bueno. Mario, es tu internet. Ay. Este, tienes telecable Zapopo, ¿verdad? Ay, no. Tienes telecable Zapopo, no puedes quejarte del programa. Sí, sí, sí. Saludos a todos los que trabajan ahí. Sí, un saludo. No, deja, saludos a los que lo contrataron. Hola. Upsi. Bueno, bueno, bueno. Vamos con el temita del día de hoy, que son todos, vamos a ser Grinch el día de hoy. Este temita es pequeño porque es un viernes chiquito, entonces es un temita. En fin, mi lógica, ¿no? Mi lógica es innegable. Bueno, vamos a seguir con el tema de hoy, que es porque las cosas malas de la Navidad, porque la Navidad no todo es bonito, la Navidad no todo es felicidad, la Navidad tiene sus cosas malas, desagradables, de las cuales trataremos el día de hoy. Sobre todo, por ejemplo, ahorita ya no puedes llegar al centro. El centro es un desmadre, el centro es un caos, demasiada gente comprando cosas de última hora, porque nadie se acuerda de cuándo Jotos tiene que comprar sus regalos, incluyéndome. Entonces, todo se ocurre en los últimos días a las compras que llaman compras de pánico. Ajá. Y... y el centro, lo que es este Medrano, Obregón, están hasta la... Juan de Dios. Pero por diferentes razones, están hasta la M de gente. Sí. Todo el mundo comprando al último los regalos para la familia y demasiadas personas. Ayer se me ocurrió ir a Modatelas porque ocupaba fieltro. Ajá. Y dije, bueno, ¿quién va a estar? ¡Ah, no! Todas las señoras comprando fieltro para adornos navideños y mensada y media. Todas las señoras del mundo estaban en esa Modatelas. Ahora, ni siquiera fue el centro, fui aquí en Plaza Revolución. Estaba hasta la madre de gente. Yo no entiendo cómo puede ver tanta gente y nunca la ves hasta que es Navidad. Es extraño. El tráfico está horrible. No puedo pasar por el centro. Está feo. Es una de... Es una de, no, pues tus aportaciones son... Bárbaras, Chilango. ¿Eh? ¿Yo? No podríamos hacer el programa así. Sí. Sí. Bueno, en fin. Entonces seguía yo diciendo, es horrible. Porque, y luego, ¿no te acuerdas? Como te vas comentando tú que... ¿Víctor? No sabía que una semana era Navidad. Sí. Apenas hoy se enteró el compañero Víctor. Que dentro de 8 días, bueno, sábado... Uh-huh. Dentro de 8 días es Navidad. Sí. Y se quedó así con cara de pánico de... ¡Oh, my God! No he comprado los regalos. Así, ¡oh, te lo! Ay, te sale re bonito, ¿eh? ¡Qué amigo! Te sale natural. ¿Qué? En los cielos. ¿Por qué? ¿Cómo sabes pues que no es natural? No sé por qué te salga tan natural. ¿Por qué dices que es natural? ¿Ya lo has probado tú? No. ¿Tienes algún conocimiento? Tengo conocidos. Entonces, que se sale natural. Natural. Tengo conocidos, ¿eh? Que le sale natural. Incluyéndote a ti. Conocidos no cuenta. ¿No cuenta? Entonces, amigo mío, que te sale muy natural. Así como que dijeras, ah, la miel es natural. ¿Cómo sabes que es natural? ¿Has probado la miel natural? ¿Le has exprimido una abeja así? ¿Has probado la miel? No, porque le sale de la abeja a la miel. ¿Qué? Qué interesante tu plática. Pero este calla no calla. ¿Para qué nacías? Precisamente para qué naciste en Navidad. Es una de las desventajas de Navidad. A mí una vez se le ocurrió a mi señora madre: ¡ay, te voy a comprar pantalones! Ok, oh, está bien. Comprar pantalones, ropa, gratis. Yeah. ¡Ah, no! Pero a la señora se le ocurrió a Medrano el 22 de diciembre a comprarme pantalones. ¿Te imaginarás la cantidad de señoras que estaban ahí en la tienda? Primero que nada, no podías ni caminar por la calle porque ibas de... ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¿Tú pides perdón? Claro. Yo digo gracias. Yo sí pido perdón. No digo de nada. Bueno, y luego... Entonces... deja eso ya. Después de pasar por la calle y medio transitar con mil niños que te pegan con sus bolsas, sí, llegamos a la tienda de pantalones. Ah, más de lo que yo creo que la tienda de pantalones más llena de gente de toda la pinche... Pues, ¿qué pantalón quieres? Y de estos veía señoras pasando. Y que no me quieres talla. ¿Qué pasa? Pues, maldita señora gorda, muévase, por favor. ¿Cuál pantalón quieres? Y el que sea, pero ya, vámonos. Ya, por favor. No, pruébatelo. Yo no me lo quiero probar. Ya me quedo, vámonos. pero mira, Alejandra, todas las señoras, igual que mi mamá, con sus hijas, yo creo, y cuando ay, que este, pero el botoncito no me gustó. Ay, esta talla, maldita sea, ¿por qué el 22 de diciembre? Que mi mamá siempre no le falla, ¿eh? El 22 se le ocurre mandarme algo al centro. Ay, no tengo la jamaica, dale, para el ponche. Vete al mercado alcalde a comprar. No, madre, no. Llegar al mercado es todo, uno dice. De hecho, si pueden no salir es mejor, o sea, es un caos todo eso. Así es. Que es una de las desventajas de la Navidad. Yeah. Entre otras de las desventajas de Navidad, que es ventaja, desventaja, son las posadas. Es ventaja porque pues, es posada y pues está chido, ¿no? Y comes y todo, pero luego que... ¿Qué ves? Tienes que gastarte porque viene el intercambio. Yo por eso nunca hago intercambio. ¡Qué grinche! Sí, es un... Es mal. Sí, ¿qué fue? Oye, ¿para qué gastar mi dinero en personas que solamente me están regalando por compromiso? Porque es una... Bueno, a mí no me están regalando, pero me están regalando cosas. Por... No. Ah, ya estás hablando otro idioma, güey. Sí, el de los papás de Charlie Brown. Bla bla bla bla. ¿En el fondo? Bla bla bla bla bla. Ya pues. Okay, ¿y luego? Gracias. Sí, las desventajas, sí. Yo. Ok. Entonces viene la ventaja, desventaja. Y aparte, porque en ese tiempo uno tiende a comer. Bueno, yo tiendo a comer mucho. Porque es el que. Te lo ponen muy de modo. Que el tamal. Que, ajá, que... Dale, ¿te ponen el tamal de modo? Luego te digo dónde. Dios mío, fue con un cigarro. Sí, no sabes. ¿Qué está el ponche? Que el pozolito. Que. Pues uno ve la comida y. ¡Muah! Pues para algo es, ¿no? Pues exacto. ¿Why not? Dale. Pues ya. Y ahí llega el enero y es como de. ¡Ay, demonios! Que no debí haber comido tanto. Maldita. Estás pagando. Pero tan bonito que es comer. Ah, delicioso. Yo, por ejemplo, las posadas normalmente son tostadas de tinga sin albur. Ajá. Ya sea de pollo o de res. De pata. O aquí lo conocen como cueritos. Y. Ya. Yeah. Y de mole, obviamente, también. Están buenísimas. Uy, qué rico. Yo mañana. Que ya no están mandando canciones. ¡Ah! ¿Ya de una vez? Sí, vamos con la canción. Pues vamos con... No, con esa no. Vamos con Stuck at Home de Noise Grinders. Vamos a irnos con esa canción. Sí, ya. Stuck at Home. Empieza con esa. Verítraselo. S-T. ¿Otra vez? U-C-K. ¿Me da un ejemplo? De The Noise Grinders. ¿Yo? No tengo internet. ¿Yo? Si no, aquí la pongo en el micrófono. Okay. Troll. ¿Ya? Ah, sí, perfecto. Muy bien, ya ven que bravo. Todos estamos bien preparados aquí. Estás en Radio Cusey. Epidemiológico. Estás pedo, ¿verdad? Sí. Las posadas. Desde el 12 de diciembre ando pedo. Ok. Ya vamos con la canción. Estás en Radio Cusey Network a través de Radio Cusey. Nos vemos ahorita. Outside is a monkey in a red jumpsuit. One thing and it's nothing that you think is quite. such a fool. I think I'm gonna turn off the light and dream away to a better and happier place where my friends are at. So I hope you're thinking of me, 'cause I'm all alone. My friends gonna party tonight. They're gonna scream, jump and shout. They're gonna shake, shake the house to the ground. www.kuseinetwork.net. Ah, estamos de vuelta en Cross 23. Ay, ah, sí, cierto, ya regresamos, ¿eh? Digo, estamos preparados todo el tiempo para volver a la música. Sí, ¿de qué estamos hablando? No me acuerdo porque estaba divagando con epidemiológico. Ventajas y desventajas de Navidad. Ah, sí, cierto, gracias. Sí. ¿Ustedes creen que estoy a lo pendejo? A veces. Casi siempre. De hecho. Pero no siempre. Bueno, internet no deja nada bueno. ¿Mande? El internet no deja todo. ¿El internet? Internet. Ir a revisar tu proyecto con Lugo no te deja nada bueno. Hombre. Es que el problema es que. El internet es para que lo sepas. Perdón. Sí, pero después de eso voy a jugar. Ya volviendo a ti. Retomen. Estoy tratando. Ok. Ah, pues bueno, está padre porque ves familia, ¿no? Pero está triste porque ves familia. De que no falta la tía que llega y dice, pues mal, ¿tengo que ir? Sí, tienes que ir con tu tía. Me lleva la tía. Pero es una amargada. Y no nos da regalos. Y tiene. Te hago. Pero tiene dinero, así es que vamos. No nos da regalos, ¿sabe? Alejandra, arreglate porque vamos a ir con tu tía. No diré nombres porque luego se ofenden. No, ¿por qué? ¿Tengo que ir? Sí, ándale, apúrate. ¿Estás esperando para poner el carro? No. Así te voy a decir yo cuando me pidas un permiso. Ay, está bien, ahí voy. Ya bueno, que ya te está escuchando tu familia. Imagínate. Te proyectaste muy feo. Yo tampoco. No, imagínate. No de las que se aprenden. Y pues sí, así me aplica de ya, está bien, ahí voy. Y ahí llega así clásico de las tías, de ¡ay, qué grande estás! Y la... Pues sí, cierto. Pues ¡qué grande estás! Y, ¡ay, bueno, cómo has crecido! Sí, pues, mi regalo. Cargan los cachetotes. También. Pero no precisamente mi tía. Okay. Ay, Dios. Llegó alguien más. Aparece gente, ¿ves? Voltea, se parece gente. Yo sé. Extraño. Bueno. Qué padre. Ah, volvemos. Volviendo al tema. Otra cosa que es mala de la Navidad. ¿Cuál? ¿Qué? Ay, usa atención. Digo que tú piensas que no me estoy en la tarde. No, estoy escuchando. Qué bárbaro. Pues que pasan como mil veces la misma maldita película. Todo el mundo pasa versiones de Cuento de Navidad. Cuento de Navidad con los Muppets. Cuento de Navidad con Mickey Mouse. Cuento de Navidad. ¿Qué es esta la madre? Mi pobre angelito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y recargado el regreso del príncipe Caspian. Ándale. El regreso de Macaulay Culkin. Drogado, más drogado que nunca. Con Michael Jackson. Ay, Dios. Ya se murió. Oh. ¿Macaulay Culkin? No, Michael Jackson. Ah. O sea, ¿te supiste que lo ver? Ah, no sé, escuchaste ya la foto. Esa maldita película. Mira, a mí me gusta Cuento de Navidad. Está bonito. Los tres fantasmas, pasado, presente, futuro. Qué bonito cuento. Pero que sé que cada año con mil versiones diferentes. Y en todos los canales está la misma pinche película, pero con diferentes actores. Yo sí, el fantasma de la Navidad pasada. Y sí, ya me lo sé. De hecho, ahorita ya creo que lo que son las televisoras ya eliminaron el Cuento de Navidad que tenían original con Scrooge y todo. Ajá. El viejito. Ya están poniendo la versión animada. Uh-huh. Igual que el del Expreso Polar. Ajá. Ya también es de todos los años. Así como, oh, sé, no sé. Yo sé. El Expreso Polar y la versión animada de con Jim Carrey. Ajá. De Cuento de Navidad. Sí, yo sé. Ay, Titanic. No falla 24 de diciembre Titanic en el Canal 5. ¿Titanic? Sí, sí. No sé por qué la pasa en Navidad. Tú pones vale. Canal 5 el 24 de diciembre está Titanic. Por las de estas de Rose. Ah, sí. Sure. Yo 24 no tengo conciencia de mí, déjame decirlo. ¿No es el 25? Pues los dos días. Oye, qué feo. O qué padre. Pero ajá. Sí, o sea. Es la misma maldita televisión. Y lo peor es que lo notas más porque, bueno, estás en la escuela, estás en otros lados y, pues, sí, como que no tienes tiempo de ponerte a ver la televisión tanto. Pues estás en tu. Sí. Estás en tu casa y es como de, ¿qué hay en la tele? Nada, nada. Nada, maldita sea. Dios mío, qué bueno que tengo cable. Bien. Aún así, cable, un sábado a las 3 y no hay nada en ningún canal. Exacto. Ay, como no, hay unos muy buenos, mira, por ejemplo, te puedo recomendar. No, sí te sale bien chido, ¿eh? Sí. Ay, o sea, olvídalo ya. Estoy chilango, soltero, hombre, es interesante. ¿En quién dar un regalo a Osvaldo en esta Navidad? No, gracias. Les conviene. Bueno, pero sí, todas las mismas películas, todos los programas es siempre. Eso no está padre. No, la verdad que no. Y la música vive en todos los programas de radio. Maldita sea. Qué triste. Ay, Dios mío, ¿dónde estamos? En un programa de radio, perdón. Ey, upsí. ¿Qué es de fondo? Upsí. ¿Con qué canción empezamos? Upsí. Es el fondo de elevador de tienda departamental. Chilango, favor de brindar el pasillo 5. Chilango, favor de entregar su proyecto. Ay, no, ya no. No voy a dormir, no, no manches. Ah, ya me acordé que tengo ahí. Sí. Ahí y lo bueno, pues también es que tienes así la comida familiar, que es cuando después de estar un rato en Kinkusa y dices, oh, comida de verdad. Ándale. De hecho, yo creo que es lo que más gusto me da de las vacaciones, de que por fin puedo comer en mi casa. Me gusta. La comida que mi mamá me prepara con todo cariño y amor. Ahí está, unos frijoles. Ponles queso. De hecho, es así de, ¿tienes hambre? Prepárate algo. Yo sé, ok. Pero ¿qué diferencia de un lunch? De comer torta. Diario lo mismo. Yo te puedo decir que las últimas 3 semanas sobrevivió ese de atún y gringas. A ver, pásame las gringas. No, yo sobreviví nada más a puro lunch y todo. Es para variar, era un de atún, un de gringo, un de atún, un de gringo. Ay, qué variación, compadre. Sí, exacto. Pero pues ya está así, chico, agarraba mi lata de atún y es de maldita, ¿cierto? Le pones una gringa, ¿no? La chupé ver la Coca-Cola a veces y que me pasaba tantito. Porque no, es horrible. Pero ya puedes volver a comer, al tómico. A comer comida de verdad. Qué rico. Sí. Y ya pues así como que la época está más festiva. Y ves los arbolitos, ves todo así. Así que huele Navidad. Ah, ese de pon. Bueno, ya. ¿Qué? Ya. Ahora no sé qué va a haber muy Grinch, la neta. Grinch. ¿Qué? No, dilo, exprésate. No, ya no. Vamos, tú no. Puedes. Te animo. Vamos. No me saques la lengua. No me la vuelvas a sacar. ¿Eh? Tampoco la lengua. Ok, gracias. No, gracias a ti. Okay. ¿Ves? Ya, míralo. No me retiro, ay, tengo que entregar otro proyecto. Sí. Anda, dinos. Cuéntanos tu pensamiento Grinch. Cuéntanos cuando te violaron de chiquito y por qué odias la Navidad. ¿Por qué odias la Navidad? Nunca lo dije. Ah, ¿por qué me violaron de chiquito? De hecho, no lo odio. Es que no la captó. Sí te escuché, Carlos, pero prácticamente... Yo fui la que dije. Dije, cuéntanos por qué te violaron de chiquito y por qué odias la Navidad por ello. No, yo no te escuché a ti, ¿por qué de la Navidad? Yo estoy porque... No, pues no. Bueno, ya, porque... Bueno, ¿qué tienes en cuenta de lo del aroma de Navidad? Porque extrañas a tu chilanga banda en estos tiempos navideños. Que allá huele a cloaca. ¿Te recuerdan las chifuscas, los focos navideños? ¿Qué son las chifuscas, güey? No sé, güey, me cuento a pie de comida. ¿Te gustan las chimichangas? Me quiero no llamar. No. Me voy. Okay, se le está conmigo, los, ¿no? Los tamales de aquí no son igual que las tortas de tamal de ella. No. ¿Y la extrañas? ¿Extrañas el olor a cloaca abierta en el dedo? No, porque me voy al centro de Guadalajara y ya subo. La verdad. Tuche. No, pero ya, ¿por qué dices que el olor a Navidad? Porque sí, no me gusta. ¿No? ¿No te gusta el olor a Navidad? Deja de eso, porque todo el mundo dice, ay, es que celebramos el nacimiento del niño Dios. Mm-hmm. Pero el niño Dios no nació en diciembre, nació en abril. Bueno, creo que todo el mundo sabe eso. Y cosas por decirlo. Mm-hmm. Y bueno, por lo mismo a mí no me gusta, porque todos lo tratan de dar mucho a una religión católica y bla, bla, bla, bla. Ajá. Y a mí las religiones más no. No, y fregada, yo que tengo el judío en la casa, entonces tengo que unas semanas es Hanukkah. Pero no, está padre, porque me da chocolates. Ay, qué rico. Que no es tradición, pero sí los convence. Ah, sí, la tradición no es con chocolates, pero mi papá nos pone a jugar para que ganemos chocolates, para que juguemos. Es como de, no quiero jugar, pero hay chocolates de por medio. Y no de cualquier chocolate, hay chocolates caros. Entonces es como que, ay, bueno, está bien, jugaré. Vale la pena. Nos compra para ganar su religión. Bueno, haciendo un comentario de lo que dijiste, pues yo creo que ya ahorita la mayoría de la gente no celebra Navidad por lo que es la religión católica o no, lo que es Navidad en sí. Yo no conozco a mi familia. Como bueno, a tu familia. Y de hecho, lo más tradicional es que pues las familias el 24 de diciembre, que ya en la noche van a misa como 15 minutos. Y eso es lo peor. Y se regresan. Bueno. Yo no voy a misa, por ejemplo. Yo me quedo allá en la casa de mi tía esperándolos a que vuelvan. En mi casa nadie va a misa. ¿Te pregunté? No, pero bueno, yo quería opinar. Qué amable eres. Y entonces pues te ya sigo mucha... escuchando a Carlos, te sigo. Sí, sí. Entonces mucha gente ya no lo celebra dándole tanto el enfoque religioso, que lo tradicional es pues, no sé si lo celebra tu familia de ya a las 12 sacar al niño, beso, sí, arrollarlo, cantar media hora, cantar cumbaya señor, y luego ya acuestan al niño y a Michael Jackson le gustaría mucho esta tradición. Okay. No, y ya pues empieza la fiesta. Sí, bueno, que tiene orígenes paganos, por cierto, pero... Sí, de hecho la Navidad es pagana. No, tiene orígenes paganos. No estaba checando que me está haciendo Mario. Perdón. Orígenes paganos. Me dicen por acá que... ¿Por dónde? Uy, uy. Me están diciendo que entró el auto DJ. Y me dicen que diga el de controles que reinicie la compu, a ver si es eso lo que está dando lata. Es lo que me dice Mario de ECA, que es el Sodom 2. Me lo comenta por el internet. Y me dice que la labor del chilango se limita a ser chimichanga al aire. Así lo haré, chimichanga. Has cumplido tu labor muy bien. No, pues fíjate que yo, en mi caso, o sea, en mi casa sí son de... No van a misa. Porque aparte... Porque aparte no pueden llevar a mi papá. O sea, mi papá va a decir, sí, claro, voy a ir a misa. Ahorita voy. Pero lo que sí hacen es eso de que a las 12 de la noche ponen al niño en el nacimiento. Eso sí lo hacen. Pero pues ese padre, yo digo que a mí lo que me gusta es que es de las pocas ocasiones que tengo la oportunidad de estar con mi familia y que todo el mundo esté calmado. Aunque sé que mi mamá sea porque, ay, no vamos a pelear hoy, que es Navidad. Pero aunque sea por estar todos calmados, es como que, gracias Dios, que están todos juntos, están conviviendo felices, chupando tranquilos. Ay. En mi casa, porque aparte de mi casa nada más somos mi papá, mi mamá, mis hermanas en Navidad. Esto está a gusto, porque estoy cotorreando con ellos, platicando, escuchando musiquita, comemos rico y nos dan regalos. Y al día siguiente vamos con una de mis tías y les dan más regalos. Y pues está padre ver a la familia, porque de otra manera yo no los veo. O sea, yo sé que no voy. Es el único día que voy a la familia y pues se me hace chido cotorrear con ellos. Pues vale, tú igual festejas la familia ahorita la Navidad en familia, así nada más. Sí, digo, bueno, mis padres como son muy devotos a una religión. Se nota que te cala, pero prosigue. Tienen la tradición o costumbre. Les voy a pasar el podcast. Yo también lo puedo rolar, no te preocupes. Ah, está de madre. Ah, bueno. Que tienen la tradición de acostumbrar, sí. Porque son muy devotos. Sí, son muy devotos de ir a arrullar al niño Dios, que porque por eso te digo que media hora de arrullos. De arrullos, ah. Es así como que, oh, okay. A la niña, sí, exactamente así. Wow. Y bueno, aunque ya estamos viviendo aquí en Jalisco, aún están trasladándose a lo que es el DF, desde donde son padrinos. Supuestamente no debe de ser de 3 años, ¿no? Cada 3 años debe de cambiar el padrino de quien está arrullando el niño Dios. Ajá. Esa es la tradición, pero mis papás y los compadres de mis papás decidieron que mientras ambas partes quieran y puedan seguir con esta comunión, ajá, pues que se siga. O sea, ahorita ya llevamos como 15 más años acudiendo a esa... ¿Cómo son los padrinos? Yo nunca lo había escuchado. Yo espérame. Sí, es que hazte de cuenta que una pareja, ajá, o una familia, ajá, tiene un niño Dios, ¿no? Ajá. O sea, de esos de barro. Ajá. Entonces, ajá, lo apadrina... Chimichanga. O bueno... Sí, ¿no? La padrina. Sí, es como la padrina. Te voy a padrinar, ven. Y, por ejemplo, en este caso mis papás son padrinos de ese niño Dios, según... De las otras personas, ¿no? De la otra familia. Ajá. Sí. Y cada 3 años los padrinos tienen que cambiar. Okay. Ese es el puesto dentro de la tradición. Pero en el caso de... Los papás. De mis papás y los señores. Ajá. Pues, dijeron que mientras mis papás si quisieran y pudieran, se siguieran. Úrate. Vamos a irnos ahorita mientras con una canción. Sí. Es que yo tenía dudas. Bueno, ahorita regresando al corte. Vamos a ir con la de I'm Yours, de Jason Rush. ¿Te parece? Estás escuchando Radio Cusay Network a través de Radio Cusay. Ay, no me importa. Sí. Ah, whatever, no estás escuchando nosotros. Lo que la gente de Cusay quiere escuchar. Claro. Ahorita volvemos. Se me olvidó el... You, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. One big family, and it's our godforsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. visitar www.cuseinetwork.net. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Bueno, ya que sea promo, porque tiene que quedar esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedes decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Cusey Network. ¡Chimichanga! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de Altera, Culiacán, Sinaloa. Nos esperamos en el tercer Cube Rock, que se estará realizando el 30 de diciembre en el Foro Alterno de la UDG, señores. Recuerda, tu entrada es un juguete no bélico, no muñecas inflables ni cosas que vibren, por favor. Tocarán bandas representativas de Guadalajara y también nos estará acompañando una banda representativa de México llamada Northern Collective. Queremos agradecer la invitación a Colectivo Automático y sobre todo a los canales de Canela Rock. Señores, recuerden nuestro Facebook, Altera Rock Alterno. Twitter estamos en Altera Rock Alterno también, ahí nos pueden encontrar. Y el MySpace, que es Rock Altera. Evítense la pena, busquen el Google Altera, A-L-T-H-E-L-A. Ahí estamos todos. ¡Hasta luego! Altera es el alma de mi corazón. ¿Estás escuchando Radio Cusey FM? Estamos de vuelta en Cromosoma 23. ¡Ah, qué barato! Con la musiquita de elevador. Claro, sí, espera que te motives. Y sí, del departamento de carnes. Sí, carne. Y ya eliminaron la página. Cusey sin vetras no es Cusey Boleral, yo lo sé. Yo lo sé. Ten fe. Te proyectas, ¿eh? Te proyectas. Sure. Tú ten fe que así será. Ánimo. Ya quién sabe cuántas veces la habían baneado. Siempre regresa. Es como Super Saiyajin. Cae y revive más fuerte. Me late, me late. Muy friki, ¿no? Sí, un poquito. No te preocupes. Todo el mundo vimos. Sí, ahora sí. No, hasta yo vi Dragon Ball. No, entonces. Ay. Tú haces muchas cosas que como niño no debiste haber hecho. ¡Ay, güey! Ok, sí, voy por mi cigarro. Este... Interesante. Ah, la. Después de este momento incómodo. 3, 2... Estamos hablando de los temas del día de hoy, que es las cosas buenas y malas que tiene la Navidad. Más que nada las épocas decembrinas. Épocas decembrinas, exacto. Las épocas... Las holidays. Las holidays. Es muy feo, pero sí, así es. Sí, bueno, pero es padre que ya como, o sea, después de 24, porque aquí generalmente tienen tradición como de, bueno, el 24 en familia, en tu casa, ¿no? Pero pasa el 24 y mucha gente se va. Entonces Guadalajara queda más desierta y está más padre para andar vagando por el mundo. O sea, se queda más vacía y ya no hay tanto tráfico, ya no hay tanta gente, porque mucha gente aprovecha estas fechas para ir de vacaciones. Qué raro, sucede lo mismo allá en el DF. Solo se va toda la gente. Pues sí. Si se va la gente de aquí y se va la gente del DF, ¿a dónde va? A Monterrey. Dios sí. No se imagina en Oaxaca, ¿no? Chingado, ya sea Navidad. Ay, debe 5 pesos. Los de Puebla. Ah, sordo. Ay, sordo. En... Ay, otra vez. No, ay, disculpen. Tengo un dedo. En. Como un. Ándale. Como concepto noticioso, por ahí en enero pueden caminar libremente por toda la Avenida Hidalgo a pie a las 9 de la mañana. Oh. No hay carros. Ah, sí, el primero. Órale. De hecho, así se llama que todo el mundo está crudo. Es un dato curioso. Qué padre. Sí. Ya tenía rato de no escuchar a sordo. Sí, bueno, este sordo nunca lo habías escuchado, pero. Bueno, el tono de sordo. Sí, ¿no? Yo sé. El de cállense porque voy a hablar. Exacto. Sí. Órale a trabajar. ¡Chupá! ¡Qué padre! Está... ¡Ay! Ya ¡qué bonito! Es la magia de la Navidad. Ok. Sí. Otra cosa buena es que está el nuevo Charmín navideño. Que huele a pino. Para cuando vayas al baño, hueles a pino. Sí, para que sientas las navidades de todos tus más recónditos, ¿eh? Ay, para que te prepares para la Navidad. Sí, ay. El del asunto. Ándale. Encontraste la palabra exacta. ¿Cuál? El meollo. Ah. Te preparas el meollo del asunto. Ajá. Ah, bien, sí. Ay, pero sí, como bien dice Sordon, estás tan sola que puedes caminar por Hidalgo. Sí, de hecho una vez mi familia, que pues, nosotros no solemos ponernos bastardos, nos fuimos al centro a las 9:10 de la mañana y estaba todo solo. Ahí anduvimos vagando. Obviamente las tiendas estaban cerradas, pero pues se veía bonito. O sea, nada más los edificios sin gente, pues, es algo que no ves normalmente. No, hasta en la noche, hasta las 3, 4 de la mañana se suele ver gente en el centro. De hecho. Y de hecho se ven muchos Transformers como a las 3, 4 de la mañana. Sí. ¿Transformers? Sí, ¿no ves los Transformers? No. Más de lo que ves. Ay. Ah, ya. Oh. Sí, pues eso, hay muchos Transformers. Impresiona cómo Sordo no sabe tanto. Okay. Es que Sordo es una cabeza que flota, o sea, puedes ver lo que quiera. Ay, Dios. No, bueno. Ay, me encanta que empezamos a motivarnos ya al final del programa. Está el primer programa, la noticia del día de hoy. Comercial. Sí, voy a bla, bla, bla, comercial. Bla, bla, bla, bla, comercial. ¿Ya vieron? Bla, bla, bla, comercial. Ay, bla, bla. Esa es la historia de nuestro programa. No, lo que no sabes es que así va la escaleta. Va de menos. Es que viene 10% de ánimo del minuto que. Sí. Es un ciclo 4. Bueno, entonces, ¿qué más? Ay, ya, disculpa, Tibete. Bueno, es que son para incrementar eso. Entonces, mi casa tampoco tiene a tomar, pero sí todo el mundo está muy desvelado el 1 de enero. Porque se desvelan el 31, que esperan a las 12 para decir feliz año nuevo. Entonces ya el 1 de enero está como que desvelado y no ni siquiera andar temprano porque hueva. A las 12 ya se enciende el desvelado. Aunque últimamente mi papá le da la manía de que se quiere ir a Manzanillo cada vez que puede ir. Ay, vamos al año nuevo Manzanillo. No, padre, no. Allá no hay nada. Pueblito bicicletero. Sí. Ah, no. Es playa, no me importa. No está padre porque voy con ustedes y eso no está cool. Que invite a tus amigos. Sí, a tus amigos. Déjeme por un cigarro. Bueno, estoy. Okay. Estás hablando. ¿Ya fuiste a entregar tu proyecto? La, la, la, la, la, la, la, la. Ay, bueno. A tu amigo que es tu hermano, casi, compa. Y luego está padre, o sea, está padre que estás muy pegado a lo que es Navidad y Año Nuevo, pero no está tan padre porque a veces la cena de Navidad te dura hasta Año Nuevo. O sea, la cena en el estómago. Es que, ¿sabes qué pasó? Que yo... maruchan. O sea, no, la maruchan 3 meses. Estaba, y yo quería pavo porque en mi casa nunca se hacen así como tradicional. Yo quería así como que algo así tipo gringo, ¿no? Y la niña estuvo tizne que quería un pavo. Total, le compran su pavo a la niña. Pavo, no se acababa. Comía y comía pavo y no se acababa. Mi mamá hizo ensalada de pavo, sándwiches de pavo, pavo desayuno, pavo comida y pavo cena. Te juro que para el desayuno yo decía, corta, corta, mamá. Ya, quedaba todavía como un cuarto de pavo y el 31 de diciembre. Dije, yo no voy a cenar pavo. Pero la niña quería pavo. Pero la niña quería pavo. Pregúntame si quiero volver a ver un maldito pavo en mi vida. ¿Quieres volver a ver un maldito pavo en tu vida? Sí, pero aquí. ¿Los dejo solos un rato? Ay, los dejo solos. No, los dejes. No, estás proyectando. Pues es que así lo hiciste. No nos dejes, te vas copio. A divertir. Que tú escuches. Yo te copio. Que te escuches así. No, no te vayas. Ya hablas como Jalisquillo. Te vale verga. No, si me vale verga me importaba mucho. A ver. No andes diciendo lenguaje suave. ¿Qué? Es el palo más alto. Es que no es el palo más alto de un árbol. De un barco. Sí, de eso. De un árbol. El palo más alto de un árbol. Se dice atómico. Ah, encontré el atómico. ¡Bien! Los sordos crecen tan rápido. Parece parecer cuando el sordo número 3 se peleaba. No, el sordo número 2 se peleaba para encontrar los platillos. Ah, sí, los platillos. Yo lo recuerdo. O el redoble. El redoble. ¿Qué? ¿Yo? Sí, ahorita sí, te redoblo. Ay, Dios. Otra vez estás proyectando a Carlos. ¡Carlos! Es que yo, pues. Ay, bueno. Ah, otra cosa muy importante es que tengan mucho cuidado si van a salir de noche, porque en esas fiestas decembrinas la gente pide tomar. Pues está bien, tomen. No hay bronca, yo también tomo en Navidad. ¿Consejos? Sí. Sidra y se pone. Sí, de hecho me puse a ver con sidra. Pero bueno, es otra nueva. Pero o sea, si van a tomar, no manejen. No manejen, Malta. O sea, agarren el búho nocturno, váyanse en taxi, váyanse caminando, patines. Pero no manejen porque pasan accidentes y al rato hay muchos muertos por gente borracha que andaba manejando. Pero el búho nocturno no trabaja esos nada, días. Nada, se lo va a ganar a los narcos. A veces sí. Pero todas formas, no manejen. Sí. No digo, por ejemplo, para las posadas, que se pueden tomar un transporte público. Porque luego pasan accidentes. Tengan cuidado, muchachos. Yo estoy preocupado. Bueno, para concluir, antes de regresar al top 10, vamos a decir que en Navidad tienes cosas buenas y cosas malas, pero diviértensela y cuídense. Vamos a ir con la canción, ¿sí? Sin ya. Globos no hay fiesta. Exactamente. Vamos a irnos con alguna de The Cooks. Me parece que está la de Shine On. ¿Qué vamos a hacer con Shine On? Este es en Radio Kusei Network. Lo que la gente de Kusei quiere escuchar. ¿Hasta qué? Gracias. No. see pins holding up the things that make you mine. About your hair, you needn't care, you look beautiful all of the time. Estamos de vuelta en Cromosoma 23 y esperando la señal, claro que sí. Ya nos vamos a despedir, gracias por escucharnos. Pero antes, lo más esperado de todo el programa. Ahora cuchi cuchi. Que digamos que nos callemos, ¿no? el top 10 del Twitter. El top 10 que nos robamos de este día de hoy. Sí. Qué bonito, qué padre, qué dicharacher. Y el top 10 del día de hoy es esas cosas que todo gamer debe saber. O cosas que todo gamer sabe. Lo cual queda muy ad hoc porque estamos en CUSA y yo creo que la mayoría son gamers. Por lo menos. Entonces vamos a ir con las cosas que todo gamer sabe para despedirnos antes de que lleguen los conspiranoicos y nos corran despavoridamente. Y todo el mundo se desconecta en este momento. Así es. Ay, perdón. Ay. Vamos a irnos con las cosas que todo gamer sabe, número 10. La número 10, todo gamer sabe que jugar Angry Birds no te hace gamer. Exacto. Igual aplica con Plantas vs Zombies, Fruit Ninja, todos esos juegos. Muy bien, vamos a irnos con la cosa que todo gamer sabe, número 9. Todo gamer sabe que lo que no te mata te hace más pequeño. Eso sí, sí, cierto. Todo gamer sabe. Así que la cosa que todo gamer sabe, número 8, que sería: tres luces rojas en tu Xbox indican que ya valió madre. Cierto, cierto. La número 7. Número 7, todo gamer sabe que el 360 debe ponerse acostado para que no rayen los discos. ¿Ah, sí? Atómico. Muy bien, muy bien. Vamos con la número 6, todo gamer sabe que cómo duele que un perro se ría de ti cuando no le atinaste a ningún patito. Ya sé, es frustrante. Malditos juegos de infancia. La risita del perro. Maldito perro. Las 5 cosas que todo gamer sabe, que es la número 5. Todo gamer sabe que justo cuando vas a ganar en el Mario Kart, siempre va a haber un capazón azul que te haga llegar en segundo. Oh. Sí. Been there, done that. Maldito caparazón azul. Ya sé. Las 5 es la número 4. Todo gamer sabe que soplándole al cassette de Nintendo funcionaba. Ah, eso está bien. Sí, no había mejor manera de arreglar el cassette que una sopladita. La okay. Número 3. La número 3. Todo gamer sabe que cuando perdemos no es culpa nuestra, sino del control. El control siempre falla. Así el es. Control. No brincó. Yo le apreté y no brincó. Ajá, yo le di vuelta y no di vuelta. O sea, se trabó. Porque sin chingadera. No sirve. Te estoy diciendo que le pateé. Te estoy diciendo que pateé. Ah, luego no falta que se pone con el monito, ¿no? Brinca, brinca. No, así no. Ya sé. Vamos con la número 2. Todo gamer sabe que decir "esta vida ya" o "este nivel lo grabo" son las primeras mentiras que les decimos a nuestras madres. Espérate, espérate, ya voy a cenar. Espérame, espérame, espérame, nomás esta vida. Sí, sí, sí, ya voy a acabar el nivel. Espérate. Y nos con la número 1 de todo gamer sabe. Todo gamer sabe ir al baño y regresar en un solo loading. Es bárbaro, ¿eh? Sí. O sea, se necesitan años de práctica. Es una habilidad. O sea, bueno, con el PlayStation 1 era así como que para amateur, ¿no? Ándale. Ya como cargado, sí. Sí, porque tardaba así. Vas evolucionando. Porque aparte no es cualquier cosa, o sea, tienes que irte preparando, ya sabes que va a venir un loading, entonces ya vas preparando acá el, sí, el mecanismo para ir al baño. Entonces, en cuanto entra, ¡pum!, corres al baño. O sea, antes de entrar al baño ya te vas sacando... Deberías de poderlo poner en tu solicitud de empleo. Sí. Es una habilidad única. Así es. Amén. Ay, Dios. Pues eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos escuchásemos la siguiente semana, tal vez con un programa grabado del martes o tal vez con uno grabado otro día. No lo sabemos todavía, pero lo averiguaremos. Averígualo con nosotros. O tal vez no grabaremos. O tal vez hacemos programas repetidos de Pati Chapoy, no importa. Gracias por escucharnos, estaremos aquí en punto de las 5 los jueves. Un saludo a Liz. ¿Escuchaste? A Liz, un saludo. Saludos. Este Cromo Soma 23 a través de Radio Cocina Network. Seguimos. Gracias. Seguimos esperando nuestros cafés. Oye. Saludos, Liz. Bye. Chao. Bye.